Somos un colectivo que trabaja con mujeres rurales, campesinas y sus familias en la zona montañosa del centro de Veracruz. Nuestro enfoque es la salud de las mujeres. Facilitamos el acceso a una atención digna, integral, ética y de calidad a través de tres estrategias: atención integral a la salud, promoción y educación popular y formación de promotoras comunitarias. Somos Grupo Por Tu Salud. Síguenos en nuestras redes sociales. Tu salud está en tus manos. Buen día, soy la doctora Suani del Grupo Por Tu Salud. Son las 10 de la mañana del día 16 de febrero del 2024. Estamos con ustedes aquí en Radio Tocelo con un nuevo programa, en esta ocasión pregrabado, con el apoyo técnico de Francisco Chimal. El programa de hoy dará continuidad al tema de hace dos semanas, que fue cómo construir hábitos saludables durante la infancia. Recordemos que iniciamos este año con dos programas que nos llevaron a reflexionar sobre lo que son los hábitos, los tipos de hábitos que tenemos de forma personal, familiar y social, así como si estos hábitos son benéficos para llevar a cabo un autocuidado de nuestra salud y, en caso necesario, cómo poder transformarlos. De estas reflexiones surgió la pregunta de cuándo y de qué forma podemos sembrar las semillas que darán como fruto acciones en nuestra vida y la vida de nuestros hijos e hijas que se orienten a mantenernos sanos, cuidarnos a nosotras, nuestros seres queridos, nuestras comunidades y el planeta en el que vivimos. Por ello, durante el programa previo, inicié haciendo mención de que como seres vivos, nos formamos antes del nacimiento en el cuerpo de nuestras madres, y durante los primeros meses que dura la gestación, para los seres humanos 9 meses, dependemos completamente de las decisiones que ella tome. Al cuidar su alimentación, tomar las vitaminas o ácido fólico que se le prescriben, aplicarse las vacunas necesarias y realizar un control prenatal. Acciones que son importantes para estar atentos del crecimiento y desarrollo del nuevo ser, pero también es importante estar atentas a las emociones, pensamientos, sensaciones que estamos transmitiendo a nuestro hijo o hija, ya que se ha visto que tanto nuestros cerebros como nuestros corazones están conectados entre madre e hijo. Como vivamos este embarazo, será compartido con este nuevo ser. Él está viviendo con nosotras nuestras alegrías, nuestras preocupaciones. Cuando se es madre o se va a ser, ¿cómo puedo cuidar si no me cuido yo? ¿Qué puedo hacer para brindarle lo mejor a esta pequeña o pequeño que está dentro de mí? Ya que él va a recibir lo que yo lleve dentro. Dicen las investigaciones en neurociencias que vamos conectando con nuestro alrededor a cada momento. Recibimos y transmitimos de forma constante nuestros estados de ánimo, nuestras actitudes, nuestros pensamientos. Y de la misma forma los recibimos de los otros. Por ello es tan importante rodearnos de personas y situaciones positivas que traigan a nuestra vida alegría y bienestar. En la interacción diaria, nuestros cuerpos están hablando al estar en contacto. Hay que estar atentas de qué emociones, pensamientos, energía enviamos y recibimos. ¿Qué voy regando hacia afuera? ¿Cuáles serían la forma y las condiciones necesarias para conformar en estas nuevas generaciones los hábitos que les permitan vivir en condiciones saludables, enfrentar las dificultades y poder mantenerse bien? Ahora daré información acerca de los cuidados en algunas etapas de la infancia, para reconocer qué aspectos son importantes para tener en el radar y dar seguimiento a un crecimiento y desarrollo adecuado dentro de los parámetros de la salud. Tenemos que partir de que para responsabilizarnos de cuidarnos y cuidar a nuestros pequeños y pequeñas, primero hay que tener información. Tenemos que saber cómo va creciendo y desarrollándose sus cuerpos, para así estar atentas a saber si surgen alteraciones, rezagos, limitaciones y, en consecuencia, tomar decisiones y acciones respecto de esto. Poniendo atención a los cambios que se van dando respecto de su movilidad, la presencia del lenguaje, su relación con quienes le rodean, su aumento de peso y estatura. Sabemos así que durante el primer mes de vida, el bebé puede girar su cabeza de uno a otro lado. A los 4 meses sostiene su cabecita solo. A los 6 meses se sienta con apoyo. Transfiere objetos de una a otra mano. A los 9 meses gatea y a los 12 meses camina con ayuda. En el desarrollo del lenguaje, a los 8 meses expresa monosílabos, que va perfeccionando hacia el año de edad. A partir de los 9 meses ya expresa ansiedad de separación. Acerca del aumento de peso, los primeros meses lo hace de forma muy rápida. Durante los primeros 3 meses puede incluso duplicar su peso al nacimiento. El siguiente trimestre aumentará aproximadamente 1.5 kilogramos en total. Los siguientes 3 meses alrededor de 1 kilo durante el periodo. Y el último trimestre de su primer año de 600 a 750 gramos. De tal forma que al año esperamos que su peso esté alrededor de los 10 a 12 kilos dependiendo de cuánto pesó al nacer y su talla entre 72 a 75 centímetros. Los siguientes años los niños y niñas irán adquiriendo tanto incremento de peso, habilidades y estatura, dependiendo de diferentes condiciones en su alimentación, en la familia de la que provienen. Y hay tablas específicas para seguir estando al tanto de este desarrollo. Uno de los graves problemas en los que deberíamos de poner atención las personas que estamos interesadas en crear hábitos positivos en las nuevas generaciones es acerca de la obesidad en la infancia. México está considerado un país mayormente malnutrido. Es el primer lugar en obesidad infantil, coexistiendo con niños con desnutrición. Se reportan 44% de niños y adolescentes malnutridos con obesidad o sobrepeso. El 92% de ellos afirmaron consumir bebidas azucaradas de forma regular y un 50% por ciento de ellos consumen dulces, cereales endulzados y botanas comerciales de forma frecuente. Estos hábitos son el sustrato de riesgo para que nuestros pequeños y pequeñas puedan sufrir en sus vidas diabetes mellitus, hipertensión, problemas del hígado, ansiedad, depresión e incluso de bullying. En épocas anteriores, un niño gordito se consideraba saludable. Hoy sabemos que será molestado en su escuela, puede desarrollar enfermedades crónicas, incluso en la infancia, y le costará mucho esfuerzo sobrellevar esta etapa de su vida o bajar ese sobrepeso. En la actualidad, los niños y niñas de nuestro país ya no mueren como en épocas anteriores, en que la mortalidad infantil era muy alta. En 1990 morían 54 de cada 100 nacidos vivos. Para el 2015, esto bajó a 17 de cada 1,000 nacidos vivos. Las causas de mortalidad eran principalmente enfermedades infecciosas de vías respiratorias y digestivas. En cambio, ahora son malformaciones congénitas, tumores, incluso cáncer y accidentes. Es decir, que la forma en que vivimos, nuestros hábitos, nos van llevando a crear las condiciones y los riesgos para presentar cierto tipo de enfermedades y esto llevarnos a vivir con enfermedades crónicas o incluso a la muerte. ¿Eso queremos para la vida de nuestros hijos y hijas? Reflexionemos sobre esta pregunta. Escucharemos ahora una contribución de la psicóloga Marta Delgado, quien nos comparte su opinión respecto a lo importante para construir hábitos saludables en la infancia. Creo que las partes esenciales para que las y los preescolares puedan tener como que una buena vida, requerirían primero pues la alimentación. Bueno, no primero, pero podríamos poner la alimentación como algo muy, muy especial, ¿no? No tanta azúcar, equilibrio en lo que comen y en las horas que pueden comer, que tengan su comida saludable y segura, sobre todo segura, ¿no? Hay niños que desafortunadamente solo les dan carbohidratos. Pero bueno, esa sería una de las partes, ¿no? Una alimentación muy balanceada, si es posible. Las cosas importantes para el cuidado de las niñas y los niños son, creo que lo primero, pues que tengan horarios, que tengan rutinas en las que puedan tener una cierta certeza de qué es lo que corresponde hacer. Es importantísimo para los niños y las niñas de preescolar y de primaria, y bueno, y los adolescentes, tener límites, ¿no? Que se establezcan límites en donde ellos y ellas puedan tener como muy claro lo que sí se puede y lo que no se puede, porque eso les da mucha tranquilidad, eso les evita ansiedad. Tener horarios, tener límites, les ayuda mucho. Si eso aparte lo equilibramos con muestras de afecto y reconocimiento sobre sus logros. Esas cosas les ayuda a tener, bueno, hasta los horarios les ayuda a tener como una higiene de sueño, ¿no? O sea, que se puedan ir a dormir a tiempo, que puedan dormir las horas que requieren, y todo eso va a redundar mucho en que estén en un buen estado de ánimo y en un buen estado físico para estudiar. Otra cosa importantísima es que tengan juego. El horario de juego y de actividad física es importantísimo porque les ayuda a desarrollar habilidades y sobre todo les ayuda a saber quiénes son. Y esto, si lo unimos al tener un cuidado de poderlos orientar en el sentido de ser empáticos, en el sentido de ser cuidadosos, de ir aprendiendo normas, reglas, límites, cuidados, les puede ayudar a ser niñas y niños equilibrados en el afecto, equilibrados en la salud y sobre todo con estas ganas de seguir aprendiendo y sin sentirse, diríamos, inseguros de sí mismos, ¿no? Siempre y cuando haya un buen equilibrio, Freud decía, suficiente cantidad de frustración y suficiente cantidad de placer, es decir, de cariño, de afecto, de seguridad, de compañía, pero también de límites y de reglas. Como hemos escuchado, es importante resaltar que en la conformación de hábitos saludables en los niños y las niñas, tendríamos que poner atención no solo en su salud física, sino aún más en su salud emocional o mental. Ya nos referimos en los audios previos a la necesidad de estar atentos en cómo van creciendo y desarrollándose sus cuerpos. En la aplicación de un cuadro de vacunación, las medidas de higiene, desarrollo del lenguaje, estimulación de su motilidad, su socialización temprana. Más adelante escucharemos aportaciones puntuales de nuestras compañeras del Grupo Por Tu Salud en las diferentes áreas. Isis nos hablará de la construcción de hábitos en la alimentación, Arce en lo psicológico, Itzel en su experiencia como maestra de dibujo de niños y niñas y Silvia en la importancia de una visión integral. Podemos partir de que crear salud es una decisión, no es algo que nos llega o está dado. Tenemos que sembrar la semilla para tener el fruto de ser sanos. Desgraciadamente, en la educación formal e informal, es decir, en todos los años de las escuelas que hemos cursado o en nuestras familias y en nuestros grupos diversos, no se nos dice ni se nos enseña sobre la importancia de conocernos a nosotras. No aprendemos a observarnos y a respetarnos. Hoy se sabe que no solo tenemos 5 sentidos, sino que son 7 los sentidos que tenemos los seres humanos. Estos sentidos son los 5 que ya conocemos, pero los sentidos más importantes son el sentido de la propiocepción y el de la interocepción. Estos dos últimos tienen que ver con la información que surge del cuerpo hacia nuestro cerebro, el primero, es decir, la propiocepción, respecto a cómo nos encontramos en nuestra postura, nuestra expresión, cómo están colocadas las partes de nuestro cuerpo, y el segundo, la interocepción, cómo están las partes internas de nuestro cuerpo, nuestro corazón, nuestra respiración, nuestro intestino, etc. Nuestro cerebro está constantemente comunicándose con nuestro corazón, nuestra respiración, nuestros intestinos, en donde existen millones de gérmenes llamados microbiota, los cuales están influenciados por la alimentación que tenemos y que hemos tenido desde nuestra infancia. Esta microbiota se sabe hoy que influye de manera importante en nuestra forma de aprender, en nuestro estado de ánimo, en la forma en la que nos relacionamos con las personas, en la forma en que atendemos. Por lo tanto, el tipo de alimentación es muy, muy importante, no solo desde el punto de vista de la nutrición. Por lo tanto, la dieta de nuestros pequeños menores de 5 años será relevante para ver cómo será esta pequeña o pequeña en su capacidad de aprendizaje, de gestionar sus emociones y en su concentración. Pero como aprendemos o conocemos o no conocemos, es algo que se aprende y se fortalece con la repetición, o bien que no se aprende. Podemos enseñar a nuestros niños y niñas a reconocer su cuerpo. ¿Cómo está su cuerpo? ¿Qué ha cambiado? Así poder también reconocer sus emociones, sus pensamientos y cómo esto se refleja en sus cuerpos. Podemos enseñarles a poner atención desde cómo está su cara. ¿Está haciendo gestos? ¿Sonrío? ¿Tuerzo la cara? ¿En qué postura me encuentro? Poner atención en cómo se mueve mi pecho o mi pancita cuando entra y sale el aire en cara de respiración. Serían formas de enseñar a los pequeños a reconocerse, detenerse, conocerse y tomar acciones positivas. Es un hábito importante que podríamos ir poco a poco construyendo en los niños y niñas, y esto hacerlos personas que tengan la capacidad de estar atentos y reconocerse en su cuerpo y en sus emociones. El futuro es emoción, ya tenemos la nueva opción. Movimiento Ciudadano. Hay veces que vale la pena recordar el pasado, mirar tu hogar y pensar en el partido que te apoyó para tener tu casa propia. Observar a tus hijos graduarse, gracias a que tuvieron una educación gratuita. Y reflexionar que México vivió mejores épocas, aun cuando algunos decían que estábamos mal. Hoy, vale la pena mirar al pasado para recordar que el PRI sí te apoya. PRI. ¿Tú qué quieres para México? Quiero lo mejor para México. Más oportunidades. Que podamos jugar y sentirnos seguros. Más empleo y bien pagado. Necesitamos de ustedes para que a México le vaya muy bien. ¿Ya tienes tu INE? A tus familiares y a tus amistades que viven en el extranjero, recuérdales que tramiten su INE y se registren para votar. Tienen hasta el 20 de febrero. En las próximas elecciones es importante que su voz sea escuchada. Mi INE es mi voz en México. INE. Vamos a escuchar ahora la aportación que nos hace la doctora Leticia Jiménez, médica y doctora en psicoanálisis. Ella nos comparte su apreciación y su experiencia sobre la posibilidad de generar hábitos saludables entre los niños y las niñas. Escuchémosla. Bien, pues eso de querer transformar de alguna manera la educación que los chicos van teniendo desde los papás y desde el contexto social es complicado, en el sentido de que efectivamente aprendemos más a partir del ejemplo que a partir de la información. Sin embargo, los niños son bastante lógicos, tienden a ser como más razonables que los adultos. Y la información los mueve mucho más fácil que a un adulto. Entonces, viéndolo desde otro punto de vista, a pesar del estorbo que somos los adultos para ellos, podríamos ver que los niños, digamos que actualmente se lavan más las manos de lo que nosotros nos las lavábamos, o éramos tan conscientes de lavárnoslas o no. Están pensando en ahorrar el agua, por ejemplo, más que nosotros a esa edad o aún ahora. Entonces, quiere decir que la información sí les impacta, sí de alguna manera la van haciendo propia y van modificando sus hábitos conforme les va siendo lógica la propuesta. Entonces, tiene que ver mucho con la forma de enseñanza. Me acuerdo de un libro que se llama Aprendiendo a Promover la Salud, que dice que un proyecto funciona cuando, al terminar el proyecto, el líder se va porque terminó su trabajo, y la gente o las personas que participaron en él dicen: nosotros lo hicimos solos. O sea, realmente cuando se adueñan de un proyecto, cuando lo hacen propio, es que funciona, si no, no. Y funciona igual con los niños, o con los, digamos, aunque no sean tan pequeños. Cuando se adueñan de la idea, cuando es una idea que parece ser parte de ellos, se puede modificar un comportamiento. Ahora, de fondo hay algo mucho más importante. Cuando la mamá o el papá, principalmente los dos juntos en realidad, o el contexto familiar, en segunda instancia, el contexto social, tiene un mal hábito, por ejemplo, comer chatarra, nos tardamos estrictamente 3 generaciones en modificar el hábito, porque efectivamente va a influenciar, aunque el papá reciba, el primero no recibe ni la información y no cambia, vamos a pensar en nuestros abuelos, ¿no? Después, el papá, nuestros papás reciben la información, pero todavía tienen el ejemplo de sus papás y entonces no modifican la conducta, pero te exigen a ti como hijo que lo cambies. Si ellos pueden seguir teniendo un mal hábito, pero a ti te piden que comas diferente, ¿no? O sea, para los niños hay otra cosa. Entonces, nuestra generación ya crecimos, aun cuando tuvimos el mal ejemplo de los papás, bueno, no todos, pero un mal ejemplo de la de esa generación poder pensar en todos, ya tenemos la experiencia del intento de cambio en ellos, y para nosotros ya fue como algo más fácil de digerir. Lo que nosotros enseñamos a nuestros hijos ya es algo que ellos pueden ver en el ejemplo y en la información. Y entonces ya les parece como natural. Por eso se dice que el cambio de comportamiento no se consigue hasta la tercera generación. Sin embargo, como dijimos al principio, todo tiene que ver con la capacidad del que enseña, del que presenta la información para motivar un cambio, para que este grupo de aprendices, digamos, se apropien de la idea, al hacerla suya, la van a poder realizar con mucha más naturalidad. Menos que cuando se siguen las tres generaciones y de verdad tienen la experiencia y tienen el apoyo y tienen la información, a que solo tengan la información. Pero no quiere decir que sean casos perdidos como los adultos, digamos. En un adulto es mucho más complicado que cambie. Si tú a un diabético, por ejemplo, le dices que no puede comer refrescos, dice, no, pues mejor me muero, ¿no? O sea, ya estoy como tan adaptado a tomar un refresco de cola, o al tabaco, o a lo que sea, que difícilmente quieres sacrificar lo que la satisfacción que te da el momento por un mejor hábito. Entonces ahí vamos a otro punto aquí importante. Los niños, la dificultad para los niños es que no ven a futuro, o sea, es una característica de un niño. En un adolescente ya no tanto, pero un niño está pensando en presente. Entonces, si tú le dices, es que tienes que comer bien porque cuando seas grande, y entonces, eso es demasiado para ellos, ¿no? O sea, es como, no, pues de aquí a que sea grande ya luego lo pienso, ¿no? O sea, lo importante es ahorita disfrutar del dulce y disfrutar del helado y disfrutar de todo lo que me gusta. Entonces, sin embargo, insisto, la parte racional junto con la información adecuada los puede definir en algún momento y pueden elegir un comportamiento más sano. Entonces, decíamos, un adulto, ¿qué pasa con un adulto que en teoría sí tiene la capacidad de ver a futuro? Primero, que no es cierto que todos los adultos tengan la madurez adecuada para ver a futuro y para prever una situación, para no correr un riesgo o para prever una consecuencia. Entonces, vamos al último punto. Para cuidar tu salud, debes apreciar tu vida. No hay quien sin apreciar su vida tenga la intención de cuidar su salud. Y eso es lo que hay que infundir en los niños, el cuidado de la vida en general, para que cuando ellos tengan un motivo de vida, si nosotros favorecemos que tengan un motivo de vida y logran cuando van creciendo, no de chicos, pero vamos, la idea es que en el momento en que ellos logran ver a futuro, están pensando que tienen un futuro. Entonces vale la pena cuidar la vida y vale la pena tener buenos hábitos de salud. De lo que nos compartió la doctora Leti, quiero remarcar su enfoque positivo ante la posibilidad de generar hábitos saludables en la infancia. Ella nos habló de que los niños y las niñas son más lógicos, más sensibles frente a la información y a apropiarse de ella. Además de que ellos están muy cerca de la información, porque hoy las redes sociales constantemente están brindándonos información, alguna muy positiva, una no tanto. Siendo muy importante la forma en la que reciben una enseñanza, ya que para poder adueñarnos de una información, es decir, hacerla propia, hay que tener interés en ella y principalmente ser formados con el ejemplo. Si una cosa es el discurso y otra es el ejemplo, hay contradicción. Si la información llega acompañada de acciones que ellos observan, esa información va a ser más significativa y ellos van a poder adueñarse de ella. La doctora Leti, concluye diciéndonos que es importante generar en los niños y niñas amor por la vida, por nuestra vida, por la vida en las comunidades, por la vida de otros seres y por la vida del planeta, y que existe así una gran posibilidad de que ellos aprendan a cuidarla. Las actitudes y emociones benéficas, como el optimismo, la ternura, la generosidad, el amor, la compasión, la alegría y las formas en que las expresamos, las aprendemos con el ejemplo y podemos fortalecerlas con la repetición. Se ha comprobado que estas actitudes positivas y estas emociones positivas cambian nuestro cerebro, nos protegen contra el estrés, contra la ansiedad, contra la enfermedad. Cuando sonreímos, nuestro cerebro interpreta que las cosas están bien. Se crea una barrera evitando que otras emociones dañinas se propaguen. Nos prepara para relacionarnos de una forma más asertiva y nos brinda herramientas para enfrentarnos a los problemas. Las personas optimistas, generosas, tienen una mejor respuesta ante las enfermedades, se recuperan más fácilmente. Somos escultores de nuestro propio cuerpo, dicen las neurociencias, de nuestro propio cerebro, de nuestra vida. ¿Pero hemos aprendido a esculpirlo? Es algo que tendríamos que reflexionar constantemente. Entre plantas de café y árboles de jinicuil suenan las ondas del 1490. Las siglas que identifican a tu comunidad. Con 1000 watts de potencia en amplitud modulada y por internet www.radioteocelo.mx. Las siglas que identifican a tu comunidad. Transmitimos desde Bernarda Soto Mercado número 2, Barrio San Pedro, en Teocelo, Veracruz. Las siglas que identifican a tu comunidad. Comunicación directa a los teléfonos en 10 dígitos 228-821-0047 y 821-0646. Las siglas que identifican a tu comunidad. De norte a sur y de este a oeste, Radio Teocelo está a tu alcance. XEYTM. Las siglas que te orientan como los puntos cardinales. Estamos de regreso en este programa pregrabado del Grupo Por Tu Salud con el tema ¿Cómo construir hábitos saludables durante la infancia? Se ha enfatizado en la importancia de tener información para estar atenta en los cambios que se van dando en el crecimiento y desarrollo, así como en enseñar a los pequeños a reconocer su cuerpo, sus emociones y sus pensamientos, a través de estar atentos. Reconociendo la enorme capacidad de aprendizaje durante la infancia que debe ser aprovechada, transmitiendo hábitos a través del ejemplo que les haga tener una mejor vida, saludable y feliz. Vamos a escuchar en esta segunda parte del programa las aportaciones de Isis, que nos hablará del área de la alimentación, los hábitos saludables y no tan saludables, de la doctora Silvia, que pone énfasis en los límites y las diferencias, de Itzel, que enfatiza en la importancia del juego y la diversión como parte fundamental del aprendizaje y de la conformación de hábitos en los pequeños, y de Arce, que nos hablará de una crianza con ternura. Escuchemos lo que ellas nos comparten. Hola, mi nombre es Isis Hernández, nutrióloga del equipo Por Tu Salud. Y bueno, el día de hoy continuando con el tema de cómo construir hábitos saludables desde la infancia, quiero hablarles desde el lado de la alimentación. Y es que cuando somos pequeños es cuando más aprendemos. Y lo que nos enseñan de pequeños es la base para nuestra etapa adulta. Desafortunadamente, en cuanto a temas de alimentación, no hemos recibido clases o algún tipo de formación. Y en la actualidad nos bombardean de tanta información que muchas veces ya no sabemos qué cosa es verdad y qué no. Cuando las que ya somos adultas fuimos niñas, quizá no había tantos medios, pero sí muy poca información. Así que no importa la época, saber qué comer no ha sido un tema fácil. Por ejemplo, En la mayoría de nuestras comunidades, desayunar un café con pan es un hábito que tenemos y que seguimos transmitiendo, aunque esto no quiere decir que sea un hábito saludable. Sin embargo, hemos escuchado a nuestros padres preocuparse si no nos lo comemos, por ejemplo, ¿no? A mí en lo personal me ha tocado escuchar a personas decir, es que necesita vitaminas, porque casi no come tortilla, o porque ni toma café en la mañana antes de irse a la escuela. Así que eso es lo que hemos aprendido y lo vamos transmitiendo y repitiendo, aunque realmente no sabemos si ese café realmente nos aporta algo para el día. Si esas vitaminas que nos faltan de verdad las tenía ese café con pan, por ejemplo. Por esto es que creo que para poder formar hábitos saludables en la infancia, el primer paso es que nosotras como adultas podamos reaprender sobre alimentación. Porque recordemos que los niños no hacen lo que decimos, sino lo que hacemos. Así que nuestra principal enseñanza será el ejemplo. Busquemos siempre fuentes confiables o acerquémonos a personas que puedan apoyarnos y nos guíen en todas aquellas dudas e inquietudes que podamos tener. Hoy les quiero compartir tres pasos que creo que podemos dar para iniciar a reaprender y modificar nuestros hábitos, así como poder ayudar a construirlos para aquellos que aún se encuentran en esta etapa de infancia. 1. Pensemos en qué nutrientes tiene nuestro plato. Podemos utilizar siempre el plato del bien comer como guía. Recordemos que debe de incluir alimentos de todos los grupos de alimentos. Entonces, entre más variado, más colorido y más bonito se vea, quiere decir que más nutrientes tiene. 2. Pongamos atención al hacer nuestras compras. Prioricemos siempre lo más natural y fresco. Tratemos de evitar los embutidos, los enlatados, los refrescos y todos aquellos productos que tengan demasiados procesos y conservadores. 3. Involucremos siempre a los niños desde que compramos. El proceso de elegir es bien bonito, ¿no? Los que se ven más frescos, más coloridos, que conozcan las texturas de los alimentos, los aromas. Comprar, preparar y, claro, degustar. Probar es súper importante, sobre todo cuando somos pequeños. A veces ni siquiera hemos probado algo y decimos, ay, es que eso no me gusta, pero no hemos aprendido siquiera a probar. Por eso es tan importante que siempre estemos involucrando a los niños en todo este proceso. Recordemos que cada paso, por pequeño que sea, nos acerca cada vez más al cambio. Hola. En relación al tema que se está abordando en este programa, que son hábitos saludables en lactantes o en niños, y también como recapitulando lo que dicen las expertas en salud mental previas a este comentario, sí, a mí me llega el que cómo los niños y las niñas pueden tener esa plasticidad, esa flexibilidad mental para poder captar no precisamente lo que una les dice, sino lo que una actúa. Es decir, los bebés y los niños y las niñas van a aprender de lo que los padres o madres, abuelas, tíos, maestros, les estemos como compartiendo, desde una alimentación saludable hasta una conducta que sea benéfica para ellos y ellas. A mí me llama la atención cómo los niños y las niñas, efectivamente, a través de ciertos programas, de ciertos estímulos que tienen, tienen la capacidad de poder aprender de una forma más, pues, suave, ¿no? Que si uno le está diciendo que se tiene que aprender lo que sea un discurso, una tabla o una historia, forzando a que sea con un aprendizaje así, forzado. Lo otro es que uno tendrá que ver que una como mamá o como papá, pues tendrá que primero, para poder enseñar, detenerse y saber si lo que yo estoy haciendo es saludable para mí y si no, que eso que estoy yo haciendo, fumando o drogándome o comiendo de más o trabajando de más o estando con el celular todo el tiempo, pues va a impactar al que yo estoy queriendo educar de una manera diferente. Desde lo que come hasta lo que piensa, hasta cómo responde a un determinado estímulo. Desde una frustración pequeña por un examen que no le salió como él quería, hasta que le quita uno un alimento, llámale lactante, llámale escolar, y que no puede soportar ningún grado de frustración. Entonces, pues a ver qué estamos formando, ¿no? ¿Qué tipo de niños y niñas estamos generando cuando no pueden soportar que algo no sea como ellos y ellas quisieran? Eso en relación a la flexibilidad, plasticidad mental que van creando a través de su crecimiento y maduración. Y luego en relación a los límites, que sí, eso está súper, pues, confrontador en cuanto a que a nosotros cuando éramos chicos y chicas, los límites eran muy claros. Una mirada de una mamá, un papá, un abuelo era muy suficiente para que uno supiera, ah, estoy haciendo algo mal. Y en cambio ahora yo veo que los niños y las niñas les pegan a los papás. Y si no le das el celular se tira al suelo. Entonces, o si le apagas la tele, no quiero decirte lo que le pasa. Entonces, los padres con el, no sé, con la amenaza que tienen de que te voy a, los niños se tienen que defender, creo que a veces han perdido como la barrera del límite de que si te toca, esto te toca a ti, esto me toca a mí y hasta aquí llegaste. No se trata de golpear, no se trata de amenazar, se trata de que nosotros, los adultos o las adultas, tengamos claro los límites para los niños. Los alimentos se consumen en este horario y esto se come, esto no se come, esto se come así, esto no se come así, eso se puede, la calle se cruza así, el teléfono se usa así, la escuela se cursa así, cada una y uno con las, digamos que las diferencias que tiene cada una de los seres a los que estamos tratando de impulsar a educarse. Porque el desarrollo, el aprendizaje de cada uno de los seres tiene que ver con la personalidad que tenga. Es decir, si uno genera, dice un artículo que estoy leyendo, estrés innecesario, va a afectar negativamente la autoestima y motivación de cada personita, ¿no? Y los padres podemos cultivar un ambiente de apoyo y paciencia de esos hijos que queremos y que decimos que amamos, y que estos hijos, bebés, puedan explorar a su propio ritmo, sintiéndose seguros de que su progreso es valorado independientemente de cómo se comparte con los demás. Cada niño así tiene su propio ritmo de crecimiento. No querramos, que muchas veces fue el error que tuvimos los educadores anteriores, donde tiene que ser así porque eso es lo que no es así, sin tener como la flexibilidad también los adultos y las adultas de poder decir que cada niño tiene su personalidad, su forma y su tiempo. Y sí es importante, por un lado, poner los límites, pero por otro lado, tener bien consciente que el desarrollo emocional del niño va a ser de acuerdo a su personalidad, pues, y que esto va a generar un estímulo para su confianza y para su autoestima. Entonces, así, cuando los padres reconocemos y respetamos el ritmo único de cada hijo, creo que eso va a ser propicio para que su desarrollo sea saludable. y tenemos que celebrar el progreso individual de cada niño o niña sin comparar con los otros. Entonces, eso sí, yo creo que para mí es un mensaje que me gustaría compartir, porque los padres y las madres que no nos dijeron cómo era la educación, ni había programas como estos, los quisimos hacer como nosotros creíamos y todos con el mismo molde, y los moldes se rompen porque no caben las personas, aunque sean niños, aunque sean lactantes, son seres humanos independientes. Cuando nos tratan igual al mayor y al siguiente, pues no cabe el molde y se quiebra, ¿no? Entonces sí, los hábitos saludables así empiezan por los adultos o las adultas, que reconozcamos que estamos transmitiendo algo que va a impactar en la personalidad y la salud física y emocional de los niños y las niñas, y que la flexibilidad con límites, el amor con claridad, el estímulo y los aplausos, digo yo, cuando hacen algo bien, creo que es importante para poder estimular a que crezcan de una manera, sí, fluida, sí, flexible, sí, con paciencia, pero de forma individual y autónoma a cada niño. Entonces, empecemos por nosotras, por nosotros, empecemos respetándonos y respetando al otro individuo o individua, y los seres, aunque tengan 2 meses o tengan 50 años, somos seres humanos dignos de respeto y dignos de saber diferencias, y las diferencias nos hacen crecer unos a otros cuando nos respetamos y validamos que el otro es diferente que yo y no por eso es ni bueno ni malo. Entonces, pues sí, yo creo que el educar es un reto, pero el reflexionar lo que es salud, lo que es enfermedad y a dónde queremos llevar a esa personita que queremos educar. El Tribunal Electoral de Veracruz imparte justicia en materia electoral y protege los derechos político-electorales de la ciudadanía. Garantiza una justicia igualitaria, sin discriminación ni violencia de género. Desde este proceso electoral, en el que se renovarán la gubernatura y el Congreso local, el TEP contará con la Defensoría de Género y grupos vulnerables. Juzgar con perspectiva de género es su compromiso. Tribunal Electoral de Veracruz. La democracia empieza desde lo local. Con los votos de los diputados y senadores del Partido Verde, se logró la mayoría para aprobar la reforma constitucional que garantiza que los programas sociales del presidente López Obrador sean un derecho permanente. Y año tras año los diputados del Verde votan para otorgar recursos para la pensión universal de adultos mayores, el apoyo al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, las becas Bienestar para todas las familias con hijos en educación básica y la beca universal para estudiantes de preparatoria. La 4T también es verde. Partido Verde. Pronto seguiremos haciendo historia, con la llama de la esperanza que sigue más viva que nunca, llevando bienestar a todo México, con becas, pensiones y apoyo al campo. Seguiremos haciendo historia, con la construcción del segundo piso de la transformación, para seguir garantizando derechos y continuar con el cambio verdadero. Esta transformación le da poder al pueblo, porque en Morena, el pueblo manda. Morena, la esperanza de México. En mi experiencia trabajando con las niñas y los niños, creo que para poder generar hábitos es importante que primero revisemos qué tipo de conexión tenemos con ellos. Nosotros como maestras o maestros, lo que hacemos es generar un vínculo con ellos a partir del cual podemos... Entonces tenemos un vínculo que tiene una parte afectiva, pero tiene más una parte de tratar de formarlos. Y entonces en esta parte de formarlos, lo primero que necesitamos es pues que ellos nos perciban como una persona que les puede proveer atención, que les puede proveer diversión, alguien que está abierto, que tiene ganas de jugar, que le gusta estar con ellos. Y a partir de ahí es a partir de donde generamos un vínculo y ese vínculo nos permite después pues dar instrucciones, hacer algún como alguna acotación en caso de que se estén saliendo de como de donde tienen que estar o de la actividad que están haciendo. Y luego pues tratamos como educar en un sentido de pues de determinar tiempos en las sesiones para poder decir ahora estamos trabajando, ahora estamos concentrados, ahora estamos jugando, y los tiempos pues son más cortos el tiempo en el que trabajamos que en el tiempo en el que nos divertimos, ¿no? Entonces creo que a partir de que podamos saber qué tipo de vínculo tenemos como papás, ahora pasando la parte de los papás, si nosotros como papás queremos generar hábitos en un niño, pues lo ideal sería que no lleguemos exigiendo que se comen la sopa de nopales o que hoy te toca sopa de verduras, cuando no tenemos como ese vínculo muy claro de qué parte de, o sea, qué momento de qué actividad estamos llevando a cabo. Creo que para poder implementar cualquier hábito, tanto en nosotros mismos como en un niño, lo que necesitamos es tener claro qué es lo que queremos lograr y luego qué pasos hay que seguir para lograr eso. Y para eso lo primero que tenemos que revisar es qué atención tenemos, ¿no? O sea, qué tan atentos estamos o atentas estamos. Y igual, saber qué tanta atención podemos lograr de nuestros hijos, ¿no? Para poder a partir de ese vínculo decir, pues ahora voy a tratar de que 5 minutos hagamos esta actividad, que también sea algo que yo pueda disfrutar para que pueda transmitirle eso al niño. Y por ejemplo, si voy a dejar de tomar coca y voy a ayudar a que el niño deje de tomar coca, entonces pues voy a hacerlo paulatinamente, poniendo atención primero en que pues no me gusta tanto la idea a mí, y ya que me hago la idea yo, entonces pues empiezo a trabajar en eso con mi hija o con mi hijo, ¿no? O voy a hacer 5 minutos de ejercicio yo y luego va a hacer 5 minutos de ejercicio ella o él y lo voy a disfrutar, y buscar eso sobre todo, que sean actividades que tengan una duración en donde yo pueda tener un momento de formación o compromiso o atención. Y luego ya viene la parte en donde hay como una recompensa, en donde puedo jugar con él unos minutos, en donde pues puedo decirle, pues si haces eso, luego vamos a poder hacer tal cosa, y que también tengan claros los beneficios de poder pues hacer cualquier como hábito nuevo. Y luego creo que es muy importante que no cambiemos tanto como de, por ejemplo, esta semana vamos a hacer esto y luego al mes siguiente, y ya que tengamos bien sujeto a como esta actividad que estamos cambiando, pues cambiamos otra cosa, ¿no? Tampoco podemos cambiar todo como que en un minuto, ¿no? O en esa semana. De ahora ya no vas a comer esto, ahora ya no vas a hacer esto y vas a empezar a hacer tal cosa. Porque también eso pues los desgasta. Pues creo que los niños es un poco más sencillo que quieran como decir, sí, y hacer divertido de que ahora nos vamos a poner los tenis y vamos a hacer otra cosa a nosotros mismos. Entonces creo que también es muy importante para nosotros como papás o mamás que tengamos ese convencimiento de que es importante tener hábitos saludables y que podamos decidir qué es lo que estamos haciendo con nuestra vida, ¿no? Entonces creo que partiendo de la diversión y el afecto y como el poner límites tanto a nosotros como a nuestros niños, eso les ayudaría tanto a aprender a ponérselos ellos mismos y a poder ir modificando sus actividades o sus actitudes, porque pueden ver en ti como papá que o como mamá, pueden ver que con facilidad puedes transitar de una actividad a otra y hacerlo divertido y hacerlo que lo estás aceptando y que te gusta y que sí es bueno y positivo para ti. Creo que disfrutar es muy importante, o sea, que la cantidad de tiempo que dedicamos a disfrutar, a jugar, a hacer algo que nos gusta, algo que nos divierte, es lo que nos puede como que ayudar a compensar esa parte de que nuestra mente trate de modificar cualquier actitud. Muy buen día a todas las personas que están sintonizando Radio Teocelo. Mi nombre es Arcelia Suárez, psicóloga del equipo Por Tu Salud. En este programa se ha estado hablando de cómo se pueden construir hábitos saludables desde la infancia. Comenzar desde temprana edad a poner al centro los cuidados sin duda abonará a formar adultos sanos, física y emocionalmente. Pero quienes tenemos que trabajar con más intensidad somos las personas adultas responsables de la crianza de esos niños y niñas para poder fomentar esos hábitos saludables. Ya en otros programas hemos compartido con ustedes que todas nuestras relaciones, incluidas las que tenemos con nuestros hijos e hijas, deben estar basadas en el respeto, la paciencia, el cariño, el cuidado, la reciprocidad y la ternura. Pero quizás esto nos parece más fácil de decir que de hacer, sobre todo cuando provenimos de familias en donde se corregía con castigos físicos o de otro tipo. Y nos es más fácil repetir patrones de crianza que cuestionarlos y trabajar para cambiar las cosas. Así que ahora queremos compartir con ustedes algunos tips o recomendaciones para una crianza basada en la ternura y el respeto mutuo. Un primer paso para poder desarrollar una crianza con ternura es comprender que el reconocimiento y respeto son fundamentales. Es muy importante que las niñas y niños sientan que son merecedores de amor, es decir, que ese amor que se siente hacia ellos y ellas no se obtiene a través de un sistema de méritos, es decir, no tienen que hacer algo para que les querramos más, sino que es un sentimiento natural de un padre o madre o también alguna persona que esté cuidándole hacia ese niño o niña. Otro punto importante es poder diferenciar la etapa de crecimiento y desarrollo en la que se encuentran nuestros hijos e hijas. No es igual tratar de generar formas alternativas de disciplina con una niña o un niño en edad preescolar que con él mismo cuando ya es adolescente. Debemos conocer y adaptarnos a sus necesidades, a su lenguaje y a sus formas de comunicar y entender el mundo. Además de que va a ser importante poner límites sanos y generar espacios de conversación e intercambio con niños y niñas para pues promover un desarrollo y un crecimiento y educación sanos. Asimismo, pues debemos cuidar sus sentimientos y tratarles siempre con respeto y paciencia. Cuando elegimos la ternura, en lugar de continuar con las formas de crianza violentas, normalizadas, hacemos de nuestra forma de criar una lucha pública. Un acto de resistencia que puede transformar la vida de todas y todos. A menudo solemos escuchar expresiones como, pues a mí sí me pegaban y no me pasó nada, solamente así aprendí. Este tipo de expresiones intentan validar las formas violentas de criar, pero no hay que olvidar que como sociedad normalizamos tanto la violencia que actualmente padecemos los estragos de la llamada guerra contra el narco, que también han subido alarmantemente los casos de feminicidio y violencia contra las mujeres, y que el consumo de drogas entre adolescentes se ha disparado. Así que sí, criar con violencia sí tiene consecuencias negativas, y no solo para las personas que la padecen, sino para la sociedad en su conjunto. Pero, afortunadamente, podemos contribuir a cambiar las cosas si educamos de manera diferente. Otra recomendación que se puede usar para tratar de promover y poner en acto la crianza pues, positiva o la crianza no violenta es utilizar la estrategia de las dos Cs y las dos Rs, que significan calmar, conectar, regular y resolver. Cuando tenemos que intervenir ante una situación, por ejemplo, ante una pataleta o ante un berrinche, podemos optar por esta estrategia en lugar de castigarle o golpearle. La primera C, calmar. Pero no solo vamos a calmar al niño o niña, sino primero a una misma. Antes de intervenir, debo asegurarme de estar tranquila Y quizás para eso deba tomarme un momento para practicar un par de respiraciones profundas, recordando que al respirar profundamente voy a oxigenar mejor mi cerebro y inmediatamente voy a tener un estado de más calma. Después de calmarme, ahora sí puedo dar el siguiente paso, que es conectar con el niño o niña, hablándole pues ya tranquilamente, mirándole a los ojos y si lo permite y hay confianza, tocándole suavemente para asegurarme de crear una conexión con él o ella y que reconozca que no está solo o sola en ese momento. Posteriormente, ahora sí vamos a la primera R, regular la emoción. Esto lo podemos hacer ayudándole a nombrar lo que siente. Por ejemplo, le podemos decir: entiendo que puedes estar enojado porque tu hermanito rompió tu juguete. Yo también me enojaría, pero vamos a tratar de resolverlo. Con este tipo de comentarios no solo apoyamos al niño o niña a nombrar sus emociones, sino que también las validamos, porque no hay que olvidar que las emociones no son negativas o positivas, son naturales. Y lo que tenemos que cuidar es lo que hacemos con lo que sentimos, más que tratar de no sentir estas emociones. Y finalmente la última R, la de resolver. Ahora sí le apoyamos para encontrar una solución a la situación que está afrontando. Sabemos que cada una de estas acciones implica un trabajo personal importante y mucha dedicación y paciencia. Es un esfuerzo buscar cambiar nuestra visión y nuestra forma de relacionarnos con todas las heridas que tenemos como resultado de los patrones de crianza con los que crecimos. Sin embargo, buscar una crianza consciente y con ternura es un camino que consideramos que vale la pena recorrer, porque así podremos aportar a las nuevas generaciones los elementos que necesitan para que desarrollen su potencial y ser responsables de sí mismas y sí mismos. En este proceso también debes recordar cuidarte mucho, escuchar tus necesidades, darte espacio para manejar el estrés de lo cotidiano, valorarte y procurarte momentos disfrutables y agradables, validando también tú misma tus propias emociones y tus necesidades.